so far I need a rescat. Boom shot, dale lo que tengas, no te rindas. Oh yeah, yeah. Tomo riesgo, riesgo tomaré, ser de impacto no me rendiré. Casa del Alfarero Ministerios presenta Generación de Reino, un programa que cambiará tu vida. Conducido por el Dr. René Olivares y ministros asociados. Todos los viernes de 11 a 12 de la noche. Somos una institución que transmite principios para transformar destinos. Mantente en contacto con nosotros. Llámanos o envíanos mensajes al teléfono 272-148-1358 o escríbenos al correo electrónico en las-medio-comunicaciones@hotmail.com. Casa del Alfarero Ministerios está ubicado en Norte 5A, número 566, Interior 13, entre Poniente 26 y 28, Zona Norte, en Orizaba, Veracruz. Los días de reunión son miércoles, 7 de la noche, Visión y Reino. Viernes, 7 de la noche, Liderazgo. Sábado, 5:30 de la tarde, Chazá Juvenil. Domingo, 11 de la mañana, Celebración Familiar. No, no te rindas. Nunca jamás, no lo mires atrás. No, no te rindas. En esta batalla la fe crecerá. No te rindas. Su boca, alguien te compró, otro te vendió. Pelea la batalla que te toca. Fuego violento que te quemará. La muerte segura por no adorar. No nos rendiremos, no nos rendiremos. Un foso con leones esperan por vos, pero seguro estarás del lado de Dios. No nos rendiremos. No nos rendiremos. Boom shot, dale lo que tengas. Aprovecha esta oportunidad. Espera, ellos dicen, queremos que te rindas, te lo piden. Pero somos campeones, pisoteamos escorpiones. Sensato como la serpiente, tierno como la ave del resto en gente. Para compartirle algo que sé que sin lugar a dudas está en el corazón de Dios. Hoy queremos hablar acerca de la gloria de Dios. Creo que es uno de los temas más trascendentales de nuestro tiempo, ya que la iglesia, como nunca antes en la historia, está buscando verdaderamente el poder redescubrir el corazón de Dios. Es una de las más grandes necesidades que hoy por hoy tiene la iglesia, de conocer finalmente ¿Qué es exactamente la gloria de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la magnificencia de Dios? Porque déjame decirte, en muchas de las ocasiones cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, hablamos y entendemos y aún pensamos de la gloria de Dios de una manera muy superficial. Muchas veces pensamos que el tener una reunión en donde hay cantos muy bonitos, en donde la gente llora, en donde la gente aún danza o brinca, decimos, es que se manifestó la gloria de Dios. Aún llegamos nosotros a pensar en ocasiones que cuando la gente recibe el mensaje de la palabra de Dios y es conmovida, decimos nosotros, la gloria de Dios estuvo aquí. Pero en realidad déjame decirte que la gloria de Dios es mucho más de lo que tú y yo podamos entender o imaginar. Caído esta vez de Quiero entrar al tema porque creo finalmente que tú y yo estamos siendo convocados por la misma gloria de Dios para poder disfrutar de ella, para poder disfrutar de la esencia de lo que es Dios, para poder disfrutar de la presencia sobrenatural de Dios. Y bueno, a todos los que nos escuchan hoy alrededor del mundo mediante esta programación www.generacionradioactiva.com.mx, creo yo que sin lugar a dudas seremos desafiados por esta palabra. Déjame explicarte un poquito acerca de lo que es la gloria de Dios. Uno de los términos comúnmente usados para referirnos a la manifestación de la presencia de Dios es la palabra gloria. A menudo usamos esta palabra cuando se ha manifestado algo, decimos, vimos la gloria de Dios. El diccionario bíblico nos dice, gloria es la expresión de la excelencia, del carácter y de la perfección de los atributos de Dios, hechos manifiestos en toda la creación. De hecho, el manual del fabricante, la Biblia, nos expresa en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una vez más, te repito este principio que es poderoso y que marca destinos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira qué interesante es el hecho de poder asimilar esta verdad bíblica, porque cuando tú y yo empezamos a considerar lo que está escrito en el manual del fabricante, la Biblia, empezamos a descubrir hoy por hoy que realmente la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, empieza a delinear y a determinar exactamente de qué estamos hechos tú y yo. Esta verdad una vez más se repite, porque cuando hablamos acerca de la palabra gloria tenemos que ir al fundamento que es la palabra de Dios. Y dice Hebreos capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Déjame decirte, es importante considerar esta verdad, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces tú y yo tenemos que considerar que la mayor honra que podemos nosotros reconocer es precisamente el hecho de conocer lo que implica la gloria de Dios en la vida de todos aquellos que le buscan. Moisés dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y David declaró que anhelaba ver en todo el tiempo el poder y la gloria de Dios tal y como la había contemplado en el santuario. Cuando tú y yo encontramos estos principios de poder en la palabra de nuestro Dios, descubrimos que Dios tiene un propósito fundamental y que en ese propósito fundamental Dios siempre busca revelarse a nosotros a fin de llevarnos a entender su verdad. Tenemos que asimilar la verdad que está en su corazón. Por esta causa podemos leer ahí en Ezequiel capítulo 8 del verso 4 al verso 6, dice, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Que lo que ocurre dentro de muchos templos, déjame decirte, no es otra cosa más que el rechazo directo a la gloria de Dios. Ahora, nuestra oración continua por esta causa debe ser que Dios despierte nuevamente entre su pueblo hambre y sed de la misma gloria de Dios. La gloria de Dios como expresión de la presencia, de la perfección de los atributos de Dios, es algo imprescindible para todos los cristianos. El apóstol Pedro nos dice que Dios nos hizo pueblo suyo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la las tinieblas a su luz admirable. Y mira qué hermoso, qué maravillosa bendición tú y yo recibimos de parte de Dios, que cuando nos convertimos en la expresión de la presencia, de la perfección de los atributos de Dios, entonces tú y yo podemos a la gente transmitirles las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. Las virtudes de Dios siempre serán sus perfecciones propias. Para anunciar las virtudes de Dios no basta conocerlas en su sentido teológico, pero es necesario experimentarlas a través de la manifestación de la gloria misma de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, alguien que no ha experimentado personalmente el amor de Dios no puede hablar libremente de él. El apóstol Pablo, quien en repetidas ocasiones experimentó la gloria de Dios y quien también vivía enamorado de su Señor y Salvador, escribió: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser llamado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí encontramos el testimonio de un hombre que, habiendo conocido la gloria de Dios, aún anhelaba más de él. Pero si leemos, por ejemplo, otra expresión, la expresión del profeta Oseas, vamos a descubrir esta verdad bíblica: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ese era el deseo del corazón de Oseas. ¿Por qué razón? Porque el pueblo lamentablemente se ha desviado del corazón de Dios, y lo que necesitamos hoy por hoy es caminar en la voluntad perfecta, en la voluntad gloriosa de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, amado amigo, amado hermano, tú y yo debemos conocer y debemos proseguir en conocer a Jehová. La Escritura nos dice, el apóstol Pablo, hablando en Romanos capítulo 9, verso 4, nos dice que la gloria es uno de los privilegios que tenía la nación israelita, un privilegio que actualmente disfruta la iglesia de los gentiles por medio de Jesucristo. Bueno, ya no somos más gentiles, así que como la mayoría de los beneficios del pacto abrahámico y del nuevo pacto, déjame decirte, tú y yo podemos disfrutar y podemos vivir fluyendo todos los días en la gloria de Dios. Tenemos que aprender que la presencia que nos guía está sustentada por la gloria de Dios. La Escritura nos habla que cuando los hijos de Israel viajaban a través del desierto, la gloria de Dios fue para ellos una guía. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 13, del verso 21 al 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios de verdad que es gloriosa, porque es una guía admirable para el pueblo del nuevo pacto. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y el apóstol Pablo declara en su epístola a los Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así como los israelitas fueron sacados de la esclavitud de Egipto y guiados por Dios en su trayecto a la tierra prometida, así el Espíritu Santo nos guía en esta vida después de habernos libertado del pecado, del mundo y de Satanás. Y esto es algo que debe producir en nosotros un gozo inusitado, debe de producir una alegría total, una alegría plena. ¿Por qué razón? Porque podemos entonces aprender esta verdad, que cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de gracia, automáticamente somos libertados del pecado. El mundo ya no tiene control sobre nuestra vida, y Satanás mucho menos, porque fuimos trasladados de un reino natural a un reino sobrenatural. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados del reino de la miseria, del reino de la limitación, del reino de la pobreza, al reino de la vida abundante, al reino de la multiplicación, al reino de la prosperidad, al reino de la gracia. Esa es una verdadera lección que tú y yo podemos aprender de esta palabra que nos revela el manual del fabricante, la Biblia. Por esta causa es por lo que tú y yo debemos de amar este libro y entender el valor de la gracia en nuestra vida, porque ser guiado verdaderamente por Dios significa moverse con Dios, actuar actuar como Dios actúa, pensar como Dios piensa, desarrollarse como Dios se desarrolla. La Escritura nos dice en Números capítulo 9, del verso 15 al 18, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así que continuamente la nube lo cubría de día, y la noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Debemos entender que, aunque ya somos hijos de Dios por la fe de Jesús, necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu y ser obedientes. Si nos movemos por nosotros mismos, por nuestros propios impulsos y decisiones, vamos camino al fracaso, vamos camino a la derrota. Nada de lo que el hombre emprenda puede prosperar si Dios no está en el asunto. Dios tiene que estar en control de todas las cosas. Dios tiene que estar en control de nuestra vida. Dios tiene que estar en control de nuestros pensamientos. Dios tiene que estar en control de todo aquello que nos pueda llevar a prosperidad. Nada de lo que el hombre emprenda, recuerda, nada de lo que el hombre emprenda puede prosperar si Dios no está en control de todas las cosas. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 14, del versículo 13 al 17, encontramos algo similar. David quería atacar a los filisteos, pero Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras, y así que cuando oigas venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal y luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá los ejércitos de los filisteos. Y David obedeció, y el resultado fue una gloriosa victoria. Qué hermosa bendición el hecho de saber que podemos tener victorias inusuales por medio de creer en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia, en el Dios que nos da vida, en el Dios que nos da salvación, en el Dios que nos da seguridad, en el Dios que nos lleva a la posesión de nuestra herencia eterna, en el Dios que nos asegura que creyendo en Él no tendremos falta de ningún bien, en el Dios que nos asegura que ni la muerte, ni los principados, ni las potestades nos podrán separar del amor de Cristo. Otro ejemplo en la Biblia es el de Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Entendemos que Enoc se movía juntamente con Dios bajo la dirección de Él. Enoc caminó con Dios en fe, humildad y sanidad, pero sobre todo en unidad. El ser guiado por Dios involucra nuestra comunión con Él. Por esta causa, la Escritura dice en Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo con Dios en todo. Para caminar en unidad con Él, tenemos que estar de acuerdo con Él. La verdadera confesión es estar de acuerdo con Dios en lo que Él considera pecado. Proverbios 28, 13 dice: solamente que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El más mínimo pecado no confesado siempre va a interrumpir tu comunión con Dios. Cuando tú y yo guardamos cosas que nos condenan, que nos atan, que nos atraen hacia el pecado, déjame decirte, no podemos caminar en prosperidad ni en bendición. El apóstol Juan nos da dos claves muy importantes para caminar con Dios en unidad. La Escritura nos dice que la primera clave en primera de Juan, capítulo 1, del verso 7 al 9, dice que andemos en luz como Él es luz. Entonces, la primera clave es andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Es obediencia, es santidad. Podemos gozar tú y yo de comunión con nuestros hermanos y con Dios. La segunda cosa importante es que Dios ha establecido la confesión de pecados como una fuente continua de limpieza y restauración de la comunión con Él. Tú y yo somos purificados, tú y yo somos restaurados, tú y yo somos limpios por medio de la confesión que hacemos con nuestra propia boca delante del Todopoderoso. Esta es la más grande bendición que tú y yo podemos tener, el hecho de poder confesar que Él es Rey, que Él es Señor, y que cuando tú y yo le creemos, sobrenaturalmente recibimos de sus promesas eternas y podemos caminar todos los días fluyendo en la gloria de Dios. También la Escritura nos dice, hablando Jesús en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo les conozco. Debemos considerar que el Espíritu de Dios, quien nos hace oír la voz de Jesús, déjame decirte, precisamente esa es una de las funciones que el Espíritu Santo realiza sobre esta tierra, que tú y yo podamos acostumbrarnos sensiblemente a oír la voz de Dios. que podamos escuchar al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere acerca del Padre. El Espíritu de Dios, déjame decirte, es la conexión directa para con el Padre. Cuando tú y yo buscamos la presencia, buscamos la esencia, buscamos la unción del Espíritu Santo, automáticamente entramos en conexión con el Padre. Cuando tú y yo empezamos a comunicarnos más y más con el Padre, entonces podemos comunicarnos con los cristianos que vivimos sobre la tierra, y entonces juntos podemos exaltar al Padre que está en su trono con Cristo a su diestra. Entre más estrecha es nuestra comunión con Dios, mejor podemos oír de Él, mejor podemos conocerle a Él. Es más, mejor podemos identificar su voz rápidamente. La comunión con el Espíritu Santo para nosotros es necesaria, es imprescindible. Para ser guiados por Él, tú y yo necesitamos conocer la voz de Dios, la voz de su Espíritu. Es importante que consideremos el valor de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero también existe una presencia protectora. La gloria de Dios fue también para cada uno de los israelitas una presencia protectora. Cuando ellos se encontraban huyendo de los egipcios y llegaron frente al Mar Rojo, dice la Biblia que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquella presencia protectora, amado amigo, amado hermano, impidió que los egipcios alcanzasen al pueblo de Israel y que le hicieran daño, porque la escritura es clara cuando dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. La gloria de Dios es el poder de Dios en acción. Cuando tú y yo hablamos acerca de la gloria de Dios, hablamos acerca del poder de Dios activo, del poder de Dios manifestado, del poder de Dios que se mueve a favor de todos aquellos que le buscan con corazón sincero, con corazón dispuesto. Por eso la Escritura nos habla acerca de la manifestación de la gloria de Dios, como lo anunció el profeta Hanani a Asa, rey de Judá. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hoy en día la presencia protectora rodea también a su pueblo fiel. Durante la terrible masacre de San Bartolomé en París, Francia, un ministro llamado Dumoulin se escondió adentro de un horno. Inmediatamente una araña tejió una telaraña sobre la puerta del horno. No hay necesidad de buscar aquí, dijeron sus enemigos. Él fue librado milagrosamente gracias a la presencia protectora de Dios, la cual impulsó a una de esas criaturas a tender una red protectora sobre la vida de un hombre que muy probablemente jamás hubiera imaginado que esa hubiera sido su alternativa de vida. Necesitamos tú y yo estar conscientes de la omnipresencia divina. Necesitamos estar conscientes de la realidad de quién es Dios. Al tiempo que nos esforzamos cada día para que invoquemos juntos su glorioso nombre y solicitemos de Él la manifestación de su poder a favor nuestro. La Escritura dice en el Salmo 91, que ha sido llamado el Salmo de la Protección, el Espíritu Santo nos enseña por medio de David que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La Escritura también nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y en el Salmo 121 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, no dormirá el que guarda a Israel. El Espíritu Santo, quien fue dejado por Jesús en esta tierra para ocupar su lugar en la iglesia, nunca duerme, nunca para. Trabaja 24 horas al día a favor de su pueblo escogido. Y esta es la más grata bendición que tú y yo tenemos de nuestro Dios, que tú y yo podemos confiar plenamente en la realidad de lo que es Dios, en la realidad de lo que es su presencia. Cuando tú y yo empezamos a conocer más y más de la gloria de Dios, empezamos a disfrutar el valor de su esencia. Por eso, amado Radio Escucha, déjame decirte, en este tiempo tú y yo tenemos que buscar incesantemente la realidad de su gloria. ¿Quieres vivir una vida de paz? Busca incesantemente la realidad de su gloria. ¿Quieres vivir una vida de prosperidad? ¿Quieres vivir una vida de amor, una vida de armonía, una vida de seguridad, una vida de convicción, una vida de promesa? Busca la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. La gloria de Dios solamente se hace manifiesta por medio del instrumento más poderoso que Dios tiene sobre la faz de la tierra, llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu amigo fiel. La palabra griega paracletos que usa Jesús para referirse al Espíritu Santo involucra muchos conceptos acerca de lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Mira, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro compañero, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Jesús dijo a los suyos que no los dejaría huérfanos. En otras palabras, ni los desamparados, ni solos, ni vacíos, ni incomprendidos, ni rechazados. Dijo el Señor Jesucristo que no se quedarían así, porque el Espíritu Santo vendría a estar con su pueblo para ayudarlos en toda su incertidumbre, en todas sus dificultades, en todos sus conflictos, en todas sus luchas continuas. Ahí estaría el Espíritu de gracia, dando fuerza, dando vigor, dando seguridad, dando convicción, pero también enseñando que hay una manera de poder vivir la vida de una manera sobrenatural. Lo que tú y yo necesitamos cuando hablamos acerca de esta realidad es caminar en lo que es Dios, es caminar en la realidad de su gloria, porque cuando tú y yo caminamos en la realidad de su gloria, déjame decirte, automáticamente Dios viene, Dios se manifiesta a nosotros, y en esa verdad y en esa realidad Dios empieza a hacernos saber y hacernos entender que tú y yo podemos caminar en esa promesa fiel, en esa promesa firme. Por esta causa tú y yo debemos anhelar continuamente fluir en el Espíritu de gracia, porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, porque si somos inspirados por el Espíritu de Dios, ciertamente viviremos de las promesas eternas de la gloria de Dios. Si tú y yo somos inducidos por el Espíritu de Dios, disfrutaremos de las promesas eternas del Espíritu de gracia sobre nuestra vida y alcanzaremos las promesas eternas de ese Dios glorioso sobre nuestro ser interior. Viviremos vidas llenas de paz, llenas de gozo, también disfrutando la abundancia de Dios. Estaremos listos para heredar la vida eterna por causa de haber disfrutado en esta tierra todo lo que la gloria de Dios produce en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es vida, que es paz, que es gozo, que es seguridad y que nos transmite sin lugar a duda lo que es la vida del reino eterno. Por esta causa, el Señor Jesucristo, cuando se encontraba en la tierra y hablaba acerca del reino, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así como es en el cielo, que sea también aquí en la tierra. Y mira qué maravilloso es el hecho de saber que cuando el Señor Jesucristo viene sobre la faz de la tierra y nos enseña a vivir una vida de reino, Él nos dice claramente que el deseo de Él haber venido a la tierra no era llevarnos al cielo, era traer el cielo a la tierra y que tú y yo fuéramos transmisores de ese cielo sobre la faz de la tierra a toda aquella gente que vive desamparada, que vive angustiada, que vive separada de los principios del corazón de Dios, que vive una vida de indiferencia, que vive una vida de frialdad, que vive una vida de pecado, que vive una vida en donde todos los días se llena de depresión, de angustia, de desolación, y solamente eso puede ser contrarrestado por algo maravilloso llamado la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios viene y desciende, déjame decirte, la vida y el corazón del ser humano es transformado, porque hablamos acerca del peso de Dios sobre la vida de todo aquel que se dispone a abrir su corazón y su entendimiento para recibir de Dios. Amado amigo, amado hermano, lo que tú y yo necesitamos de Dios es su presencia magnífica, su presencia eterna, su presencia gloriosa. Eso ciertamente marcará nuestro destino y nos llevará a poseer las promesas eternas del corazón del Dios Todopoderoso y viviremos para disfrutar su gloria. También necesitamos la presencia santificadora. Así como necesitamos la presencia manifiesta de Dios, así como necesitamos cada día tú y yo la presencia de Dios que viene y que marca nuestra existencia por medio de su protección, tú y yo necesitamos esa presencia santificadora, porque la presencia santificadora nos manifiesta exactamente el poder de ese Dios glorioso. La Escritura nos dice que cuando Dios instruyó al pueblo de Israel respecto a las ofrendas diarias que el pueblo tenía que presentar, Él declaró: allí me reuniré con ustedes, los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Así que la presencia manifiesta de Dios fue para ellos también una presencia santificadora. Mira qué hermoso es el poder escuchar de Dios mismo estas palabras que vienen a marcar el destino de todo aquel que abre su corazón y su entendimiento para recibir lo que Él ya había determinado como una vía de bendición. Porque Él mismo estaba instruyendo a su pueblo, Él mismo estaba instruyendo a su iglesia y les estaba diciendo: yo me voy a reunir con ustedes y en el lugar donde yo determine que nos reunamos, ese lugar va a ser santificado con mi gloria. La gloria de Dios santifica tu vida, la gloria de Dios santifica el lugar donde te reúnes, la gloria de Dios santifica el lugar donde le alabas, el lugar donde le adoras, el lugar donde creces por medio de la palabra, porque es la presencia manifiesta de Dios lo que ocasiona que la presencia santificadora venga a nuestra vida. Dios quiere manifestarse sobrenaturalmente. Dios quiere manifestarse por medio de su gloria, por medio de su amor, por medio de su poder, por medio de su autoridad. Él quiere manifestarse a nuestra vida y quiere hacernos todos los días gigantes de fe. Quiere hacernos gente entendida en los tiempos. Quiere hacernos gente que asimile la verdad de su corazón. Quiere hacernos gente que no tenga temor de ninguna plaga nocturna. Quiere el Señor que todos los días vivamos sabiendo que todo donde caminamos automáticamente santificado por la gracia que reposa sobre nosotros. A cada lugar donde vamos debemos de llevar esa gloria de Dios sobre nuestra vida, esa presencia que santifica. ¿Recuerdas la historia de aquella mujer que padecía de flujo de sangre? La escritura dice que generalmente una mujer que padecía de flujo de sangre, por ley, esta mujer tenía que ser desechada porque a esta gente se le consideraba como inmunda. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo a esta mujer que padecía por 18 años de flujo de sangre. Y cuando viene a ella, dice la escritura que viene y le toca. Y mira, los fariseos, los escribas cuestionan esta situación porque ellos dicen: ¿cómo es posible que él esté tocando a una mujer inmunda? Sin embargo, Jesús le toca para manifestar su poder, para manifestar su unción, para manifestar la presencia de Dios, para manifestar la gloria del trono de Dios. Y qué maravilloso es el hecho de poder visualizar esta verdad bíblica, que cuando viene Jesús y toca a aquella mujer, esa mujer recibe sanidad instantánea. Mira qué poderoso es el Señor. Y qué glorioso es vivir bajo esa presencia santificadora. Porque en el momento en que Jesucristo tocó la inmundicia de esa mujer, la presencia santificadora invadió el cuerpo de aquella mujer y ella, como respuesta a esa presencia santificadora, recibió sanidad. 18 años que la ciencia médica no había podido hacer nada. 18 años que sin lugar a dudas esta mujer tuvo que haber estado enfrentando depresión, soledad, vacío, incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque era inmunda para toda la gente que le rodeaba. 18 años que vivía agobiada por esta situación. 18 años agobiada porque había gastado todo cuanto tenía en busca de solución a su problema. Sin embargo, no había encontrado alternativa. Y qué glorioso, aparece el Rey de Reyes, el Señor de Señores, manifestando la gloria del Padre, y cuando manifiesta la gloria del Padre, produce sanidad sobre esta mujer. La inmundicia se tuvo que ir, la inmundicia tuvo que obedecer a aquel que descendió del trono de Dios, que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Mira qué maravilloso el hecho de poder visualizar esta verdad en donde la gloria de Dios se hace manifiesta sobre la vida de una mujer que ya no tenía alternativa. 18 años viviendo sin sentido, 18 años viviendo por vivir, 18 años tratando de encontrarle sentido a su vida, 18 años tratando de encontrarle valor a todo lo que hacía, 18 años soportando el desprecio de quienes le rodeaban, 18 años recibiendo las humillaciones, sin lugar a dudas, de su familia, 18 años pensando que aún Dios se había olvidado de ella, 18 años de sentir y pensar que no había alternativa para su vida. Pero a los 18 años viene el Todopoderoso y viene trayendo su gloria, su presencia santificadora y le sana. Amigo que me escuchas a esta hora, por medio de esta estación radial, déjame decirte, tu vida puede ser impactada, tu vida puede ser transformada, tu vida puede ser tocada por la presencia gloriosa de nuestro Dios, tu vida puede ser renovada, tu vida puede ser vivificada, tu vida puede ser edificada por medio de los fundamentos del corazón de Dios y puedes convertirte en un poseedor de bendiciones y puedes heredar la misma gloria de este Dios sobrenatural en tu vida. Déjame decirte, Dios está deseoso de que su presencia santificadora venga a tu ser interior, para que puedas poseer lo que Él es, para que puedas tener de Él, para que puedas vivir el estilo de vida que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario. Déjame decirte, tú y yo tenemos hoy la oportunidad de entrar ante el trono de Dios con un acceso directo. Tú y yo debemos recordar que el velo del templo se rasgó en dos para que tú y yo podamos contemplar la gloria de Dios en todo momento y podamos recibir de Dios tiempos de refrigerio. Abre tu corazón, abre tu entendimiento, recibe esta palabra en tu corazón y tu vida nunca más será igual, porque la gloria de Dios producirá vida, vida sobrenatural. La vida de Dios es una vida sobreabundante. La vida de Dios, déjame decirte, no solamente es abundancia sobre la faz de la tierra, también es una vida eterna, de gozo, de paz, de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, en donde no tienes falta de ningún bien. Porque cuando tú te atreves a creerle a Él, déjame decirte, entonces vives de la fuente de todo bien. Jesucristo es el Rey. El Dios Todopoderoso está sentado en su trono deseando que todos los días vivamos en su gloria. Y el Espíritu de gracia, bendito Espíritu de gracia, que podemos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia por medio de ese Espíritu maravilloso, el Espíritu de Dios, que es nuestro compañero fiel, nuestro amigo incondicional, nuestro confidente. Y cuando tú y yo nos tomamos de la mano de Él, entonces podemos vivir esa vida de certidumbre, esa vida de bendición y esa vida de paz. Amigo que me escuchas, si ahora mismo estás enfrentando una adversidad, no importa cuál sea el tamaño de la adversidad, no importa cuál sea el problema que estés enfrentando, no importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea el dolor emocional, sentimental, psicológico que tú estés atravesando a esta hora de la historia, recuerda que hay solución. Y la solución no la tiene la psicología moderna, tampoco la tienen los brujos, los hechiceros, la solución tampoco la tienen los que practican la quiromancia, la cartomancia. Déjame decirte que la solución está en aquel que dio su vida por ti. La solución está en el Dios de la gloria, que entregó a su Hijo amado, a su único Hijo, a su unigénito, a Jesucristo, el Rey, el Señor, el Todopoderoso, y que por esa bendita gracia permite que su Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento. Déjame decirte, tu vida puede ser transformada radicalmente, tu vida puede ser renovada poderosamente por medio de Él, que es fiel. Yo te invito en este día a que abras tu corazón, a que abras tu entendimiento y que recibas esta palabra de vida que puede traducirse en vida para ti. El deseo de nuestro corazón es que puedas vivir una vida abundante, una vida de gozo y una vida de paz. Más de ti, más de ti. canción, hemos escuchado este hermoso canto de el Ministerio de Alabanza Hillsong, y bueno, hemos sido edificados de verdad con esta alabanza que exalta la grandeza del Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que nos inspira también para ser parte de la exaltación que se le tributa al Dios eterno, en donde mientras más le cantamos, mientras más le adoramos, su gloria más fluye de una manera sobrenatural en nuestro corazón. Y bueno, hemos estado hablando acerca de la importancia y el poder de la gloria de Dios en nuestra vida, cómo la gloria de Dios se hace manifiesta en nuestros corazones. Y esto es lo interesante, el hecho de poder saber que la gloria de Dios siempre será manifiesta en el corazón de todos quienes le buscan. Amado amigo, amado hermano, una vez más te desafiamos para que sigas buscando de verdad la realidad de la gloria de Dios. Como nunca antes en la historia, necesitamos estar receptibles a todo lo que el Dios poderoso está haciendo en tiempos de manifestación de su gloria, en tiempos de manifestación de presencia, en tiempos de avivamiento, en tiempos donde Él está haciendo obras portentosas en medio de nuestra tierra y está manifestando la diestra de su poder sobre todos aquellos que le aman. Sabes, tú tienes la oportunidad en este tiempo de verdad de abrir tu corazón, de entregarle en el altar que le has erigido a Él, entregarle tu familia, tu economía, entregarle tu trabajo, entregarle tu destino, entregarle tu vida, y déjame decirte que recibirá de Dios tiempos de bendición. Así es que abre tu corazón y tu espíritu, regocíjate en Él, disfruta este tiempo tan glorioso. Y bueno, queremos anunciarte que los días de reunión en Casa del Alfarero Ministerios, aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en nuestra hermosa nación mexicana, los días miércoles a las 7 de la noche, en donde tenemos nuestro curso de Visión y Reino, y bueno, los viernes a las 7 de la noche tenemos este curso de liderazgo, en donde estamos siendo instruidos y edificados para poder seguir transmitiendo los principios del corazón de Dios a la vida de los hombres y las mujeres que necesitan y requieren ser entrenados para un mejor servicio en el reino de nuestro Dios. Y déjame decirte, tú tienes la oportunidad de venir, de gozar, de disfrutar este tiempo en donde somos habilitados por medio de la palabra, recibimos herramientas que el mismo Espíritu de Dios nos entrega para poder capacitarnos y de esta manera servir eficazmente en el reino. Y bueno, los días sábados tenemos la reunión Chazá Juvenil, una reunión con visión profética, una reunión en donde los jóvenes son desafiados a vivir una vida de santidad, de pureza, pero también de compromiso y acción en el reino eterno. Así es que este es un tiempo sobrenatural en donde tú puedes venir y escoger la reunión que más te agrade. Si estás en sintonía de esta programación, déjame decirte, vas a ser edificado porque vamos a estar teniendo periodos de tiempo en donde enseñemos por medio de los jóvenes de la congregación, también por medio de las mujeres. Y bueno, la celebración de jóvenes es el día sábado a las 5:30 de la tarde. No te puedes perder esta reunión. Y los días domingos tenemos nuestra celebración familiar. Así es que no te pierdas la oportunidad de ser parte del ambiente que se vive en Casa del Alfarero Ministerios todos los domingos a las 11 de la mañana. De verdad es una grata bendición el estar con todos los hombres y mujeres determinados a vivir una vida diferente, y bueno, queremos que tú seas parte de ello, por lo cual te invitamos a que te reúnas con nosotros. Para nosotros va a ser un placer y una bendición el recibirte en casa y que tú puedas llegar y decir, los escuché por la internet. Para nosotros va a ser una gran bendición el poder saludarte personalmente, orar por tus necesidades, poder ministrar tu necesidad por medio de la palabra de nuestro Dios, y sé que Dios hará grandes cosas en ti. Así es que sé parte de eso. Y bueno, te queremos anunciar, si eres mujer y nos estás escuchando, y si eres hombre, pues notifícale a tu mujer, a tu mamá, a tus hijas, y diles que el día 26 de marzo estaremos celebrando la conferencia Siembra, Acciones y Cosecha Resultados, una conferencia dirigida a las mujeres. Una conferencia que cambiará el destino de las mujeres de nuestro tiempo, una conferencia en donde ellas serán edificadas por la palabra, pero desafiadas a sembrar positivamente en favor de su vida, en favor de su familia, en favor de sus matrimonios, en favor de sus trabajos, en favor de sus estudios. Ellas van a ser desafiadas a sembrar acciones para poder cosechar los resultados adecuados en esta vida que requiere, sin lugar a dudas, grandes retos, grandes desafíos. Así es que déjame decirte, ya serán desafiadas y entonces el resultado será una gran bendición. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta conferencia el día sábado 26 de marzo a las 6:30 de la tarde. Nos estamos dando cita en las instalaciones de Casa del Alfarero, que está ubicado en Norte 5A, número 566, Interior 13, entre Poniente 26 y 28, aquí en la zona norte de Orizaba, Veracruz. Así es que Dios te bendiga mucho y de verdad sigue en sintonía de esta programación que viene a ti por el patrocinio de Casa del Alfarero Ministerios. Y bueno, sigue sintonizándonos aquí en generacionradioactiva.com.mx todos los viernes de 11 a 12 de la noche. Sigue sintonizándonos y serás bendecido sobrenaturalmente. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey. Una vez más, con una corona, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey. Te doy gloria, Así es que te invitamos a que sigas conociendo más y más de la gloria de Dios en tu programación Generación de Reino, que viene a ti todos los días viernes de 11 a 12 de la noche y que es conducida por tu amigo el Dr. René Olivares y Ministerios Asociados. Así es que sigue en sintonía de nuestra programación. Dios te bendice. Gozando de alegría, gritos de...